Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Sean todos bienvenidos a esta tarde de viernes, inicio de fin de semana e inicio del último año del último mes del año, perdón. Este es su programa El Juguete Rabioso. Esta tarde les estaremos acompañando con mucha información, aparte de que estaremos hablando de un texto muy bonito, un texto de Rafael Lugo Naranjo, que lleva por nombre Abraza la Oscuridad. Yo soy Marco Villarreal, les recuerdo, para todas aquellas personas, nos pueden seguir por el 940 AM o por www.radiocasadelaradiocce.com, o si ya se descargaron la aplicación de la Casa de la Cultura en HD, Radio Casa de la Cultura HD en Google Play o Apple Store. También nos pueden encontrar como Barba Azul Radio en Facebook y nos pueden escribir al WhatsApp 097-9342-102, al 097-9342-102, con saludos, comentarios y sugerencias. Y como es de costumbre, antes de comenzar, vamos con una cancioncita de los Sing Original Monks que se llama Grita Pregonero. Que no se callen los locos, que no se callen los locos, que no se callen los pocos que están bien del poco. Alma, pinta en mí, no me deje así, no me deje así. Hay momentos. para el estrecho Ortiga, hay que te pico de la coronilla, los pies te vas a jalar de los pelos. A la calle, a la avenida, todos vamos a pregonar. De la cama a la cocina, todos vamos a pregonar. De la reina a la tarima, todos vamos a pregonar. Nadie nos puede cambiar, nadie nos puede cambiar. Si es música, suelta mamá. Si es teatral, suelta mamá. Si es ancestral, suelta mamá. Nada especial, grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita, grita, pregonero. Grita, pregonero, grita, grita, pregonero. Grita, pregonero, grita, grita, pregonero. Grita, pregonero, grita, grita, pregonero. Grita, pregonero, grita, grita, pregonero. Grita, pregonero, grita, grita, pregonero. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Somos El Juguete Rabioso y vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy estaremos hablando del libro de Rafael Lugo, Abraza la Oscuridad. Es un libro de cuentos y relatos que traemos hoy a colación del autor quiteño Rafael Lugo Naranjo. Bueno, pues ahora estaremos con un poquito de sus datitos de la biografía y de los libros de las demás obras que él ha escrito. Rafael Lugo Naranjo es un escritor quiteño, nacido en el año de 1972. Es doctor en jurisprudencia y escritor desde hace más o menos 8 años. Ha publicado 3 libros, entre ellos está el libro de relatos Abraza la Oscuridad, que fue en el 2007, también la novela Corta 20 en el 2008 y en el 2010. Una selección de artículos Al Dente en el 2010 y la novela 7 en el 2012. Colaboró 10 años en la revista Soho Ecuador con textos de humor. La mayoría de estos recogen en la obra de las 50 sombras del buey, que es creada en el 2014. La segunda compilación de los mejores textos publicados de dicha revista se refiere precisamente al número de artículos publicados en este texto, que son 50. Actualmente puedes seguir varias de sus publicaciones en el blog RLN, en letras mayúsculas, que son las iniciales del nombre de Rafael Lugo. El día de hoy trabajaremos con su texto, Abraza la Oscuridad. Rafael Lugo es un escritor que complementa la realidad con la ficción, misturándolas y haciéndole de ellas un solo recurso. Indaga dentro de los placeres de lo cotidiano y dentro, muy dentro, de lo no cotidiano. Rafael comienza este libro de cuentos y relatos con un poema corto de Charles Bukowski. Este poema captará toda la esencia desde donde el autor buscó escribir. Sin duda, lleva la influencia del poeta estadounidense nacido en Alemania. Rafael Lugo, al igual que Bukowski, escriben desde la ciudad, Quito y Los Ángeles respectivamente, lugares donde despertaron su interés por la literatura. Es por eso que me gustaría compartirles el poema que lleva el mismo nombre del libro de Rafael, Abraza la Oscuridad. La confusión es el Dios, la locura es el Dios, la paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las escenas, las putas, la traición, el gusano, la manzana, los bares, las cárceles, los sucios de los amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz, no hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios permanentemente, permanente la angustia. Bukowski es irreverente y magistral. Al leerlo tienes 2 opciones, adorarlo o aborrecerlo. Es realmente la influencia de varios escritores y es un símbolo del realismo sucio, que es una tendencia de la narrativa estadounidense surgida en la década de los 70 y los 80, que se caracteriza por una descripción de los ambientes urbanos sin escatimar los aspectos humanos más sórdidos. Bueno, ahora hablando con respecto a la obra de Rafael Hugo, te puedo decir que gusto de ver mucho cómo el autor se desenvuelve relatando y haciendo visuales la gran mayoría de sus imágenes y lugares descritos. Son personajes ficticios de su realidad que se acercan a la noción de un espacio y un tiempo determinado, los cuales el espectador se vuelve omnipresente o simplemente se los imaginó. La genialidad de este autor convierte la realidad de los relatos imaginarios siempre. Uno los lee y se deja empapar de su literatura. Es hacerse parte del texto. Es un argumento sencillo y fácil de entender. Es inevitable que no atraiga a un lector o a varios. Y lo hace más o menos así. Me bajé de un bus que apestaba a gente agria y a hongos de pie. En la mitad del camino a cualquier parte, tengo una especial debilidad por treparme en buses, aviones y trenes. Cuando más inconsciente estoy, o cuando Virgilio es quien me gobierna, por decirlo con mayor exactitud. Como se lo expliqué, no es importante, en definitiva. Él trata de huir y de devolver todo. O él de dar un paseo en la piel y de dar una inconsciente, y yo de conseguir el amor más barato posible. Es decir, este pequeño párrafo, en lo personal, deja en lo imaginario qué es lo que hace el autor, lo pequeño de los recuerdos o el momento de su propia historia. Es parte de la noción que nos quiere transcribir o describir, lugares exactos, sensaciones exactas, pasiones que le está viviendo, situaciones que le está viviendo, que dejó de vivir o que aborrece vivirlas. Es parte, sin duda, de toda la idea de la narrativa, de la idea de encontrar un proceso diferente y de escucharlo diferente. Es así que, pues, se puede definir a esta literatura como una literatura que busca el ambiente, que socializa dentro del ambiente y que expresa todo lo que puede ser el ambiente suburbano. Es como decir, se acerca más a toda la idea de lumpen que también tenía Bukowski, esta idea de todo lo mórbido, de todo lo no satisfactorio que puede tener la calle, la ciudad, todo esto. Vamos a seguir con un poco de la lectura de Rafael Hugo, pero como para hacer un poquito más ameno la conversación, vamos a entrar con una cancioncita de Guardarraya, que se llama 1537. ¿Está rabioso? Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. ¿Qué siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco, diurno y cotidiano, y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Rabioso, y les recuerdo que esta tarde estamos hablando de todo lo que es literatura y estamos tratando el tema de el texto más que nada de Rafael Lugo Naranjo, que se llama Abraza la Oscuridad. No quería comenzar este programa sin antes seguir el programa sin antes agradecer y saludar a las personas que nos escribieron por el programa de la semana pasada que se habló de microemprendimientos. Y recordarles que estuvimos con Alfa Creación Artística y con Maro Mayorga. Y para recordarles que en las redes sociales están como Alfa Creación Artística y que los pueden seguir ahí. Les vamos a responder a todas las personas que nos han escrito y que nos han estado deseando lo mejor. Y pues ahora sí, entramos a colación otra vez. Ahora, si me lo permiten, quisiera indagar más en el libro. Me gustaría hablar de un relato que se llama Botellas que muerden, y te invito a analizar el párrafo siguiente, si es que quisieras. De acuerdo en cuando, el instante de golpear de un pájaro carpintero me ata a la realidad. Con los ojos muy cerrados, suspiré mientras me corrí como petróleo en la cama, arrastrando conmigo la sábana manchada por los labios atiborrados de carmín de la puta que roncaba a mis pies. Casi al filo del colchón, amanecimos en la misma cama, sin dormir juntos. Con la borrachera y la soledad, ambos perfeccionamos la transición con la intensidad. Los gringos dicen que el sexo pagado es el más barato. Puede que sí, pero no me mantiene a salvo de un disgusto. Les invito a conversar y a analizar un poco este relato. A mí me gusta la construcción, más que nada, de los personajes, como un ente capaz de ejecutar las acciones de una historia, encarnando al ser humano en diferentes nociones, llevándolos a los instintos más bajos, estando vivos por su naturaleza. Se les dota de esas características humanas, como el del deseo, definiéndolos muchas veces a su psicología, mostrando la personalidad de cada uno de ellos. Rafael sabe exponerlos, haciéndolos vulnerables, haciéndolos seres humanos, haciéndolos personas. Es decir, te invita a imaginarlos a través y entre sus letras, una afinada cada vez más cerca de la imaginación. Si nos damos cuenta, no solamente es crear el personaje en un espacio y en un tiempo determinado, sino es crear la vida de ese personaje para que tú la puedas recrear y la puedas imaginar. Bueno, mientras leía, imaginaba a ese pájaro carpintero como una terrible resaca o como un pensamiento que no sale de la cabeza. Evalúa todas las posibilidades y una a una te quita el sueño. Cosas que hiciste o dejaste de hacer atacando por una conciencia, cosas que uno piensa, envuelto en sábanas que guardan cautelosamente los recuerdos de las personas, recuerdos de personas que quieres olvidar o quieres quitarles importancia. Este escritor nos acerca a un nuevo proceso de literatura que se ve expuesto a los jóvenes escritores ecuatorianos y a las nuevas generaciones de lectores. Los aportes de Lugo, Willo Ruales, Adolfo Macías, Gabriel Alemán, Paul Germán, etc., son verdaderamente importantes, complementan la literatura y la propuesta de cada uno de nosotros es libre para leerla, más que nada. Invitar a ese instante de recreación de la literatura, de saber cuál es el tipo de literatura que le gusta a cada uno y empaparse de la misma. No estamos exentos de conocer este tipo de autores, ni tampoco de recrearlos. Es por eso que se crea este espacio, se crea el espacio del juguete rabioso, para que, como dice el texto, como dice la décima del juguete rabioso, se crea para ser un espacio diferente de comunicación, en donde nos invite a hacer un tipo de comunicación en la que nos sentamos a gustos, que leamos lo que gustemos y que nos empapemos de lo que más nos interesa. Es un tipo de comunicación alternativa y que nos ayuda a buscar procesos diferentes, coercitivos más que nada, no, dentro de lo que podamos hacerlo. Es por eso que para ser libres y para escribir de libertad, nos invitamos a nosotros mismos a la hora de serlo. Buscamos también la palabra, y esta es la palabra como un eje y como un motor, invitándoles también a que indaguen, que busquen y que se empapen otra vez de lo que les gusta. Como dice la décima del, les recordaba, como dice la décima del juguete rabioso, luchar hasta que la dignidad se vuelva costumbre, hacerla siempre hasta que todos intentemos buscar que la dignidad sea ese proceso que nos haga iguales o que nos libera de un millón de cosas. Los lectores son parte de esta noción, pero ¿qué es ser lector? ¿Qué es indagar en un texto? ¿Qué es buscar la noción en un texto? Los textos tienen esta idea de buscar identificarnos en las realidades de otras personas. Y estas personas pueden ser en especial el aspecto de diferentes nociones a las que nos encontramos, a las que nos vivimos y nos aferramos como siempre. Está bien, como tal, les recuerdo que del tema del que estamos hablando hoy día es sobre Abraza la Oscuridad, de Rafael Lugo. Es un texto que tiene también el aporte o la idea de ser realismo sucio. Les hablamos ya un poquito de lo que es el realismo sucio y de quién es y de quién era uno de los exponentes que estaban nombrados en este texto, y cómo es Bukowski. Y pues ahora les invito a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura y vamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.

ahora con todo el internet, con toda la magia que da el internet y más que nada las redes sociales. ¿Es así? Bueno, sin lugar a dudas, el uso popular que le damos a la lectura o a esta palabra es aquel que nos permite expresar, aquel individuo que lee, ya sea un libro, un periódico, una revista, un documento, entre otros materiales plausibles para ser leídos, obviamente, es el que puede hacer tanto silencio como en voz alta y en diversos contextos. La persona que lee un texto escrito y que dispone de la inclinación especial por la lectura, debe destacarse que el sentido de la palabra es mayormente usado para referirse a aquellas personas que presentan un importante interés por la actividad de la lectura, la cual los lleva a estar constantemente leyendo aquellas obras y materiales que les guste o que les interese. Interesarse, informarse o aprender también es parte de las necesidades que tiene un lector. En tanto, esa lectura que se realiza puede tener como misión el entretenimiento. Tal es el caso anterior, que puede realizarse para informarse sobre la realidad actual del país en la cual se vive, las coyunturas en las que estamos inmersas y de las cuales podemos hablar, transmitir o definir, ponernos en oposición a diferentes pensamientos o actitudes de personas a través de los periódicos como tal, o para instruirse sobre determinadas cuestiones específicas, sea esta la ciencia, sea esta tecnología, sea esta un sinnúmero de procesos mentales que nos interesan o que queremos actualizarlos. Es por eso que un profesor, es la labor del profesor o de las personas que están a cargo de la información y de la comunicación, el enseñar a las personas el valor o la intención de la lectura. Por otra parte, este es el universo académico. Se llama el lector aquel individuo que desempeña como profesor auxiliar enseñando su propio idioma en una universidad extranjera. No siempre se trata de profesores formales, sino que en algunos casos son estudiantes avanzados que manejan muy bien el idioma y que también buscan o tienen el interés de enseñar y practicar todo lo que es la lectura. Es decir, la lectura como un avance para que la actividad deje de ser cotidiana y nos presentemos y nos busquemos una forma de ser diferentes, de buscar la diferencia. La lectura es una actividad que nos permite aprender, que llevan a cabo los lectores. Es una de las corrientes más que despliegan los seres humanos en su vida cotidiana, ya sea desde una simple lectura de un aviso o que se encuentra pegado en una puerta de una casa, avisando sobre la reparación de algo, o hasta la lectura concienzuada de un texto que será parte de un examen final en alguna carrera o de una persona que estudia. Durante este procedimiento, pues es normal que la persona recorra visualmente un documento o un libro, entre lo que está compuesto los símbolos lingüísticos. Bueno, la importancia de todo esto estaremos tratándolo pues en diferentes programas o en un programa diferente, pero lo que yo quería era como traer a colación más que nada esta idea de la lectura y de la importancia de la lectura. Y es así que también me trae a colación estas recomendaciones o un manual de 10 recomendaciones para que disfrutes más de la lectura. Este es un texto que sale publicado en una revista importante de literatura y pues habla de el 27 de abril como el día de la de, como el perdón el 23 de abril como el día mundial del libro, y lo que nos ayuda es como dando unos pequeños tips para cómo buscar una lectura adecuada y que nos sintamos bien dentro de esa lectura. Leer es pasar el tiempo dentro de otras actividades, de buscar y de encontrarse dentro de un texto de alguien que vivió o se imaginó un futuro diferente, una actualidad diferente o un mundo diferente. No te preocupes, el motivo es recordar que el libro también es parte del aprendizaje de la persona. Es también como la importancia del definir un propósito de esta lectura. Antes de empezar a leer, hay que preguntarse por qué estoy leyendo este libro. Casi todas las personas leen por dos razones. Una que es la obvia, que es por el placer, o en busca también de conocimientos. Esta es la otra razón. Realizar esta práctica te ayuda a eliminar libros que no quieres o que no necesitas. Leer además motiva a seguir leyendo para hacer lecturas completas. Leer las cosas que también te atraigan es parte importante para que vayas discerniendo en tu proceso de lectura o de aprendizaje lo que quieras encontrar o lo que quieras buscar. Los gustos son personales, así que no te sientes mal si te recomiendan una lectura y no te atrae. Los libros deben despertar interés y curiosidad. Eso es lo que mantiene viva la magia de la lectura. Cuando se trata de la lectura por placer, el conocimiento es netamente personal. Establece un tipo de reglas individuales, es decir, cada uno lee un tiempo adecuado. Y lo importante de esto es no hacer trampa, ¿no? Leer el texto o completamente el texto para culminarlo. Es posible que las selecciones de los libros no sean lo mejor o que no sean para una persona, sino que las recomendaciones o estas selecciones hagan que cada vez te des cuenta de que no estás disfrutando de un libro, de que no estás disfrutando de la lectura. Y siempre es bueno tener en mente que la lectura no debe ser una tarea. Y si la lectura es importante, no importa lo ocupado que pueda uno estar, siempre va a encontrar un horario para leer, hacer de la lectura una parte y de una rutina diaria. Elimina las molestias de encontrar tiempo cada día para leer, es decir, hacernos para nosotros mismos un proceso en el que aprendamos y discernamos cuál es la importancia de la lectura dentro de cada uno de nosotros. Para mantener el impulso de la lectura, siempre es bueno tener a mano un libro. No esperes hasta haber completado un libro para buscar otro nuevo. Por lo regular se va a perder mucho tiempo en encontrar un próximo libro, así que se hace una lista, o es recomendable hacer una lista de los libros que uno quiere leer y es que se agrega a las recomendaciones. Es decir, las bibliotecas también están a la orden del día, más que nada los sitios web, y ahí se recomiendan las lecturas. Trata de llevar un libro siempre contigo y esto maximizará el tiempo de lectura. Habrá momentos durante el día cuando una persona esté libre y pueda aprovechar este tiempo para darle a la lectura. Como les decía, el hecho de leer requiere una atención y un tipo de concentración. Si es posible, se encuentra un lugar tranquilo para leer. La lectura en un entorno tranquilo aumenta la comprensión. Es por eso es bueno elegir un lugar o un ambiente en el que uno se sienta tranquilo. Es bueno apagar el teléfono, dejarlo de lado y cerrar la puerta. Hay muchas personas que les gusta leer a partir de que también escuchan música, que también es bueno. Y pues como última recomendación, si bien es una recomendación que puede sonar contraproducente, funciona bien si quieres acumular conocimiento sobre un tema rápido. Algunos libros tienen información similar. Además, te permiten ver distintos puntos de vista sobre un mismo tema. O, por ejemplo, si estás leyendo ficción, puedes complementar la lectura con series o películas. Y pues, para ya terminando esta idea de los 10 de este decálogo de la lectura, para ser un poquito más amena, vamos con una cancioncita de Los Corrientes que se llama Por Accidente. Señorita, no la conozco, la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré, chiquita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear. La tierra, la luna, los cometas, hoy todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente, pues que se creía amor. silencio y sin bono. Aparte de ser mono, de cantarte preparar. Con mucho cariño. Trabajar de lunes hasta viernes chiquito, portarse bien bonito si no toca compensar. Por accidente solo tengo la esquina y conmigo te puse a tropezar. No tengo pelo con brillantina, perfume y no salina, ni tampoco sé bailar. Seguimos con El Juguete Rabioso y su texto y el texto de Rafael Lugo, Abraza la Oscuridad. Estábamos hablando de un poquito unos tips de cómo encontrar la lectura adecuada para que cada uno de nosotros vayamos definiendo el tipo de lectura que queramos. Es decir, hablando un poquito más del actor y diciendo del autor, más que nada, es traer la influencia del escritor a este realismo sucio. Tiene una tendencia de relatar seres vulgares y corrientes que llevan vidas convencionales, a pesar de ser un movimiento nacido en los Estados Unidos. Algunos escritores dentro de Hispanoamérica tienen influencia de esta escritura, como el cubano Pedro Juan Gutiérrez, el venezolano Argenis Rodríguez, y por cierto, puede revisar su blog escrito con odio. Ahí encontrará su obra del peruano Mario Montalbetti, los ecuatorianos como Pablo Palacios, Fernando Escobar Páez, Pedro Gil, Adolfo Macías y entre otros. Cada autor da un enfoque personal al realismo, genera situaciones superficiales y concisas. No cabe duda que todo es mejor con música. Ya estamos cada vez más cerca de que esto termine y quizá aún no conversamos con los amigos y amigas que nos escuchan, que han escuchado ese interesante libro y de los cuentos que Rafael Lugo Naranjo nos ofrece. Es por eso que tal vez, para seguir trayéndoles a que lo revisen, les invito a escuchar este último textito, ¿no?, que se llama Cumbres Borrachosas. Ocurrió a pocos metros de un bar repleto de turistas y de tipos vacíos que buscaban chicas fáciles, que por su parte iban es por los turistas. Como cada noche, hubo algunas luces de neón, mucho licor, mucha más droga, dos baños minúsculos y repugnantes, dos negros en la puerta, vigas de madera cruzando el tumbado, dos televisores transmitiendo a los deportes, a la cojuda Asunza gringa. Litros de sudor, mujeres bailando sobre la barra, babosos mirándolos las piernas. Esta noche estuvo José, el imbécil que cometió el error de contradecirme. Yo pagaba siempre sus borracheras. Eso le quitaba el derecho a creerse más inteligente que yo. Nunca he visto ni será, salvo por accidentes, que un humano entregue algo suyo para alimentar o para sanar a otro que lo ame. Cuando no ama, el hombre entrega por dos razones, misericordia o ego, y en ambos casos quiere demostrar superioridad. Este párrafo, si es solo para invitarles a que busquen la obra del escritor, a que también puedan encontrar sus más de 200 aportes en la revista Soho y su página oficial, solo buscando como Rafael Lugo Naranjo o el blog RLN, las iniciales de su nombre. Es por eso que nuestra atención es invitar a la lectura, porque no también a la escritura. En el Ecuador existe una diversidad de escritores y de escritoras para un caleidoscopio de lectores. Nuestro interés es ir redescubriendo esos talentos y cada semana ir contando un libro diferente, una situación diferente, una persona diferente, contando un cuento que quizás no lo hayan escuchado. Lamentablemente el tiempo es corto, pero vamos a estar al pendiente de traer siempre lo mejor para nuestro público. Sin más, me despido recordándoles que hoy estuvimos con el libro de cuentos Abraza la Oscuridad, del escritor quiteño Rafael Lugo Naranjo. Yo soy Marco Villarreal y espero seguir compartiendo junto a todos ustedes. Muchas gracias y un abrazo. Me despido con la canción de Rafaela Bacalao, Quiero Ser. Enseñar que si se mete con mi nena, a él le va a ir muy mal.